noches y bienvenidos a una nueva edición de Santiago Puro Rock. Soy Nicole Martínez, acompañada del maestro de los controles, Jorge Toro. Y esta calurosa noche de febrero te traemos la mejor música, un especial que se va a alojar en tu cabeza. Prepárate para partir, que ya le damos luz verde al grupo de hoy, el quinteto inglés de rock alternativo Radiohead, que nació en 1985 cuando los creadores de la banda aún estaban en el colegio. Los integrantes de Radiohead son Tom York, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway. Dejémonos de palabras y demos paso a la música y arranquemos con Karma Police del álbum OK Computer. Seguimos en la movida de Radiohead con el tema Paranoid Android, el ending del anime Ergo Proxy. Alisten sus oídos que se viene más música de Radiohead, pero antes de ir a la siguiente tema, les cuento que las influencias musicales de este quinteto son R.E.M., The Smiths, Pixies, Joy Division y Magazines. La siguiente canción ha sido traducida al español y también se le incluye el ritmo del son cubano con los Bam Bam de Cuba. Escuchas High and Dry en la 94.5. No te levantes del sillón que se viene más Radiohead, ahora con No Surprises. Y antes de cerrar este especial, te invito a que visites nuestra página www.santiagopurorock.com y nos envíes tus mails a santiagopurorock@gmail.com. No te olvides de seguir sintonizando cada lunes a las 21:30 horas la mejor sacudida musical en Santiago Puro Rock. Demos un final glorioso con la canción como ícono de esta banda, que ha sido cantada también por grupos como Korn, Damien Rice y Every Us del Norte. Te dejo con Creep mientras me despido hasta un nuevo especial en Radio Usach. I'm a creep. I'm a